perdido lo que te di hasta ayer. Se ha quedado en un inmenso vacío. Lo dejamos morir, tal vez. No es tu culpa ni mía. Las heridas recorren el alma. Si el amor ya no está para amarnos, solamente para amarnos. Olvidamos que la vida no era solo tú y yo. Desafiamos al destino que no cambia su camino. Y entre tú y yo nada debió pasar. Aunque llores, lo nuestro terminó. Hoy daría mi vida por no decirlo. Te quedas tan callada, me duele tu mirada. Abracémonos una vez más y digamos adiós. Para amarnos, solamente para amarnos. Olvidamos que la vida no era solo tú y yo. Desafiamos al destino que no cambia su camino. Y entre tú y yo nada debió pasar. Para amarnos, solamente para amarnos. Olvidamos que la vida no era solo tú y yo. Desafiamos al destino que no cambia su camino. Y entre tú y yo nada debió pasar. Olvidamos que la vida no era solo tú y yo. Desafiamos al destino que no cambia su camino. Y entre tú y yo nada debió pasar.